santafesino, nacido en los pajonales, donde beben los sausales la luz del carcarañá. Crecí como crece el peje a orilla de estas riberas, santafesino de veras, el río Carcarañá. Me llaman el caburé y a veces el guaraní, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. La polca y el chamamé se han compuesto para mí. Donde suena la acordeona, allí salgo a relucir. Me mojan los aguaceros, me cortan las pajas bravas, me queman la sudestada, el río Carcarañá. Mi vida son estos pájaros que defienden los chascas y oscurecen los viguaces y aroma el jacarandá. Aquí siempre quedaré, la guitarra me dirá, mi recuerdo en la acordeona para siempre quedará. La muerte me ha de llevar cantando este chamamé. Si muero será cantando mi amor por mi Santa Fe. La muerte me ha de llevar cantando este chamamé, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací.